Bueno, esto de alguna manera hace que la obtención de la licencia se haga, digamos, de una manera más concienzuda, haciendo las pruebas y todo, digamos, lo que significa sacar una licencia para después de estar sentado atrás de un volante. Si bien desde el municipio siempre se fue muy estricto, muy exigente, pero de esta forma se moderniza y a su vez se actualiza lo que es, digamos, el otorgamiento de una licencia con la certeza de que la persona realmente esté en las condiciones correctas para conducir un vehículo. Por otro lado, como beneficio, esto permite de que las licencias van a estar auditadas desde un registro nacional y que de esta manera se evita por ahí la ilegalidad que sucedía antes, que alguien que perdía la licencia por alguna falta importante en una ciudad iba y la sacaba en otra. Voy a ver con esto un registro que va a permitir a nivel nacional tener un control para que estas situaciones no pasen. Por otro lado, el control de sanciones, ¿no? Si un cipoleño comete una infracción en Tucumán, inmediatamente a través de todo lo que es esta red nacional, no va a quedar, digamos, sin purgar su sanción. Y de esta manera creo que esto hace, yo digo, el control es lo que es preventivo, ¿no? Es el que evita accidentes. Y los humanos que somos hijos del rigor, necesitamos que alguien nos marque las pautas de convivencia, nos marque la cancha, como se dice en criollo, y en esto tiene que ver con el control. Así que este control sobre la posibilidad de cometer infracciones, lo que va a hacer es va a redundar en la seguridad vial. Por supuesto, implica esto salvar vidas, ¿no es cierto? Evitar siniestros que implican grandes pérdidas económicas también. O sea que también en el trasfondo de lo que implica este registro único de conductores es un avance importante que, entre otros temas, tiene que ver con la seguridad vial.